prensa, de la comunicación comunitaria específicamente. Y la verdad es que lo de Sebastián Moro nos marcó un camino que hoy nos tiene preparado un encuentro con una directora de cine. ¿Por qué? Porque María Laura Cali es cineasta y es directora del documental El Caminante. Buenas tardes, María Laura. Juan Pablo Bertolini te saluda. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Mucho gusto. Gracias por interesarte por el trabajo. Bueno, María Laura, estamos sumamente agradecidos contigo porque por tener unos minutos para charlar con este pequeño medio del interior. Bueno, viste que en la introducción, no sé si lo tenías, hemos estado contando de Sebastián, hemos hablado con la familia, con sus hermanas, hemos estado contando lo que pasó y nuestra audiencia pudo vivenciar que son momentos muy álgidos de la historia de nuestra región. Y que hay una cuestión que siempre la ponemos en valor, que es el trabajo periodístico, el trabajo de la comunicación a nivel humano, la comunicación horizontal, la mínima muchas veces. Pero el tema con Sebastián es que nuestro compañero tenía un recorrido impresionante. ¿Qué fue lo que te atrapó de la historia de Sebastián Moro como para que te dije que te involucraras tanto y terminaras dirigiendo un documental sobre él? Sí, primero decirles feliz día de periodista a todos, y nosotros hoy estamos homenajeando a Sebastián en distintos lugares. Yo estoy en Mar del Plata en este momento, y Penélope, la hermana, va a estar en Buenos Aires con parte del equipo, también homenajeándolo en las funciones del Gomón. Nosotros vamos a estar acá en Mar del Plata. Y así que feliz día del periodista. Yo me interesé muchísimo por la historia de Sebastián, porque yo lo había conocido en octubre del 2019, cuando él me entrevistó en su programa Comunidad Sur, justo antes de las elecciones. Yo estaba presentando un documental que hablaba sobre los despidos masivos del gobierno anterior, de la cual yo había sido víctima, y ese documental fue invitado a Bolivia. Y ahí él me invita a su programa a través de una amiga en común que se llamaba Gloria Beretervide, que era la corresponsal argentina en Bolivia. Y él había llegado a Bolivia por lo mismo que yo relataba en ese documental. Además, él era mendocino, yo nací en San Luis, entonces tuvimos muchísimas cosas en común. Yo no sabía la historia de él hasta ese momento que me entrevistó, lo fue contando al aire, y obviamente después de salir de la nota nos quedamos charlando un rato enorme. Me enteré de todo lo que lo habían hecho en Mendoza cuando le borraron todas las notas que le había hecho sobre los juicios de lesa humanidad. Sebastián era un periodista especializado en derechos humanos y lo ponen a trabajar en redes sociales. Y bueno, era otra de las estrategias que hacían, ¿no? Desgastarte, cosa que terminara renunciando. O te echaban directamente. Él se sintió desgastado y así, como estaba enamorado del proceso de cambio en Bolivia, él elige irse a vivir a Bolivia, y ahí es donde yo lo conozco. Había sido una amistad incipiente. Yo regreso el 19, sabíamos que las elecciones en Bolivia iban a ser duras, la oposición venía gritando fraude, había una sociedad cansada también, eso sí se percibía, pero nunca nos imaginamos, y lo digo en plural porque lo hablábamos con colegas de Sebastián, con amigos ahí que fui teniendo en esos días, no imaginábamos que iba a poder existir un golpe, mucho menos con violencia, tortura y silenciamiento. Yo me vengo a la Argentina, bueno, y empecé a vivir y a enterarme de todo lo que venía pasando allá y cómo surge esa complicidad entre las Fuerzas Armadas y la policía. Sebastián empieza a trabajar en esos días como corresponsal de prensa, de Página 12, contando todo lo que estaba pasando allá. Yo leía sus notas y nunca me imaginé que podían torturarlo y asesinarlo. Así que quedé sumamente conmovida y fue un impulso, una necesidad muy personal de devolverle la voz que le habían quitado. O sea, claramente el primer impulso fue eso, lo que hizo que empezara a investigar, que me contactara con la familia, que accediera a esos audios, porque siempre tuve como muy claro que yo quería que fuera el propio Sebastián que relatara la historia, no quería ser yo. Si bien es mi mirada y yo me siento muy, muy cercana a la problemática que Sebastián tenía, porque él era un trabajador precarizado y estaba cuando yo lo conozco, estaba en ese dilema o de vivir así, sin llegar a fin de mes, pero hacer lo que él sabía hacer, lo que él más le apasionaba, o dejar todo e irse a trabajar de otra cosa. Él estaba en ese dilema, y yo lo he pasado muchísimas veces a eso. Así que bueno, ahí empezó la búsqueda de este documental, donde se sumó muchísima gente. Graciosamente digo, o gracias a algo que tiene que ver con su figura, se habrá sumado mucha gente. De todas maneras, nos queda muy, muy en claro que hay algo que se te quedó prendido o que te arrancó un pedazo, María Laura, porque lo contás con mucha sensibilidad. Esto estamos dándole vuelta. Mira, yo haciendo notas he estado al borde del llanto. Hablando con Penélope y con su otra hermana, no recuerdo ahora, y fue impactante. Melody. Y con Melody. Fue impactante, fue impresionante lo del golpe, y además enterarnos de que había un periodista argentino que había pasado por lo que pasó Sebastián, que había terminado ultimado por, bueno, las fuerzas del mal, viste que está en boga hablar del mal, del lado oscuro. ¿Por qué no abusarlo lo que pasa ahora? Es que, sí, adelante. Lo que pasa es que no fue esa semana anterior, todas las radios comunitarias habían sido atacadas, incendiadas, estaban persiguiendo a todos los referentes del gobierno de Evo y Linera. La verdad es que fueron por todo. Y lo primero que se ataca fueron esas radios que eran el lugar de difusión de donde más evitaban que se filtraran las fake news, las noticias falsas. Sebastián mismo lo dice. Entonces era un lugar estratégico para la oposición anularlas y silenciarlas, ¿no? Y uno pensaba que esas cosas ya no iban a suceder en Latinoamérica, que esas políticas ya no la tortura, el silenciamiento no iban a volver. Y sin embargo, sí, a mí la historia de Sebastián me despertó en ese alerta que tenemos que tener, porque a mí me parece que, por otro lado, la historia de él no ha sido conocida a nivel nacional, ni en Bolivia ni acá, ¿eh? Recién ahora se está empezando a conocer. Entonces la familia ha tenido que luchar muchísimo para la causa penal que tiene, que gracias ahora al documental y a que hace poquito lo han nombrado a Sebastián periodista del pueblo, la causa se está activando. Y entonces ahí digo yo, cuando los medios hegemónicos no te ayudan, el periodismo hegemónico no te ayuda a visibilizar una historia de pedido de justicia, nosotros los documentalistas ayudamos a hacer memoria. Esto es fundamental también resaltarlo, porque lo hacemos con muchísimo esfuerzo, ¿eh? Y es necesario, es otra manera de dejar memoria, de dejar constancia de una historia de vida. Tal cual. El laburo de los les documentalistas, María Laura, es fundamental. Además, vivimos reiterando, ¿no?, insistiendo en que hay que construir memoria, que no se puede dejar que pase el tiempo y que partes de nuestra historia caigan en el olvido y se queden en esos pliegues donde nadie va a poder valorar y aprovechar las experiencias que hacemos ya sea como individuos o como una comunidad. Y también, bueno, el laburo de la comunicación así de base, como hacía Sebastián con su perspectiva, es, creemos, fundamental y lo seguirá siendo. En el breve tiempo que ha pasado, porque no estoy ubicándome ahora, si el documental arrancó el 1 de junio o ya había sido presentado antes, pero ya viene recogiendo algunas miradas que tienen una valoración bárbara del laburo que hiciste con El Caminante, premiada en el Festival de Cine Político, señalada seleccionada en La Mujer y el Cine, y ¿de dónde viene María Laura Cali, que se las agarra con esta historia y es capaz de hacer algo que ya descubrimos que es conmovedor? Antes de sí, verla, ¿no? sí, ojalá llegue a La Pampa rápido. Queremos que recorra toda la Argentina y también Bolivia. Bueno, toda Latinoamérica, la verdad. Bueno, originalmente a mí el cine me llega a través de la actuación. Yo empiezo como actriz desde muy pequeña, muy chiquita, en mi San Luis natal, y después me recibo de directora, y en paralelo empiezo a trabajar en el cine muy joven, como directora de casting, coach, producción. Y luego ingreso en el CEPIA, en el 2009, más o menos, 2008, ingreso en el CEPIA, en el Centro de Investigación y Producción Audiovisual, donde ahí estoy como productora fundamentalmente, pero también me empiezan a delegar trabajos. Y, por ejemplo, ahí realicé el documental de la Villa 21, que es la única construcción de un centro cultural en el medio de una villa, y es un año de trabajo más o menos que fue hermoso. Y después, bueno, cuando llegó el macrismo, ese centro cultural, ese CEPIA, que pertenecía al Ministerio de Cultura de la Nación, fue cerrado, devastado, y a nosotros nos echan de un día para el otro. Vas a trabajar y tenías las puertas cerradas, y eso fue el origen de mi primer documental, Independientes, por fuera del instituto inclusive, que se llamó Los Ñoquis, crónica de una resistencia presente. Y con Los Ñoquis es que yo llego a Bolivia a contar, invitada por Red Forma, a presentarlo allá, y es así que conozco a Sebastián. Y este es mi segundo documental. Y ya, bueno, ahora ya estoy pensando el tercero. Pero así me llega el cine, y trabajando en forma independiente y también a través del Estado en este centro. Ahora actualmente coordino el área audiovisual de la Casa Nacional del Bicentenario, por ejemplo. Qué linda historia, María Laura. La verdad es que es una historia hermosa y fenomenal, cómo sacaste las garras de cineasta, cómo te le prendiste a una manera de enfrentar una realidad durísima, como era esa con el macrismo echando, no me acuerdo, pero miles de laburantes y laburantas del Estado, y con funciones tan importantes como la de laburar en la industria cultural. Estoy viendo ahora que... Sí, nos provocaba indignación, y este documental tuvo muchísima repercusión, me acuerdo, y era en pleno macrismo. Yo recuerdo que salió un informe de un periodista muy reconocido de C5N sobre mi documental, y yo el otro día tenía que ir a trabajar en pleno macrismo. No sabía dónde meterme. Tuve que decir, bueno, no tengo nada que decir, me voy a tomar unos días porque me querían matar. Literalmente, y así llego, ¿cómo no lo voy a entender a Sebastián? ¿Cómo no voy a querer darle la voz? Si yo lo entendía perfectamente. Tal cual. Bueno, épocas sumamente agresivas que habían llegado de un eslogan como no van a perder nada, vamos a hacer mejor lo que se hizo mal. ¿Te acordás? No vas a perder nada de lo que te digo, porque ahora la derecha está ahí a la vuelta diciendo que vienen con un hacha, con una motosierra. Y entendimos, María Laura, hace rato que todo lo que se produce culturalmente hablando en la Argentina es de excelente calidad, muy buena faena, mucha capacidad involucrándose y, bueno, banderas asomando por todos lados, porque además hay mucho corazón detrás de nuestras individualidades, ideologías y demás. Y entender esto que estás tratando de mostrar y que quería contar Sebastián Moro también, nos hace felices, porque sabemos que estamos rodeados de personas que, llegado el momento, como te pasó a vos, se paran y levantan la voz. Así, sí, pueden destruir cuerpo, porque la metodología de ellos es matarte. Entonces, hay un segundo mensaje que uno necesita decir: podrás matar el cuerpo, pero las ideas, esa alma va a seguir existiendo a través de nosotros. Y ahí está el documental. María Laura Cali, muchísimas gracias. Acabo de descubrir que estás en el circuito de las salas del Inca, así que seguramente, y espero que sea dentro de poco, Sebastián Moro, el caminante, va a estar en el espacio Inca de Santa Rosa. Lo vamos a estar esperando y se lo vamos a contar a la audiencia cuando eso ocurra. Te estamos muy, pero muy agradecidos, María Laura. Tenés el micrófono a disposición para redondear, dejarnos una reflexión, saludar a mamá, lo que te parezca, pero desde ya estamos muy, muy agradecidos por este rato. No, les agradezco a ustedes porque son colegas de Sebastián y tener el compromiso de seguir levantando su voz es fundamental. Así que les agradezco el espacio, los invito a los que estén. Hoy estamos en Mar del Plata también. Yo en este momento estoy en Mar del Plata presentando El Loco esta noche acá. Vamos a ir a La Plata. Estamos en el Cine Gomón y en el Cine Malva en Buenos Aires. Y sí, prontito deseo llegar a La Pampa, a Santa Rosa, donde nació mi padre. Ah, así mira, que será un placer presentar el documental en la tierra de mi padre. Qué bueno estaría. Vamos a estar en contacto seguramente entonces, María Laura. Gracias de nuevo. Que bueno, un abrazo. Excelente jornada ahí. Un abrazo. Bueno, hasta luego. La directora del documental El Caminante, sobre la vida, sobre los últimos días de Sebastián Moro, un tipo que, nada, lo tenemos acá.